FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesitamos piedra, no teníamos nada. Si alguna 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Parece asombroso, pero es real. Es una vivencia cotidiana que quería compartir con ustedes en el comienzo de la semana, porque se aplica y se ajusta a lo que hoy es comentario de todos los medios de comunicación masivos, y que será parte de esa lucha de relato contra relato, ida y vuelta, que nos afecta a nosotros. Esta mañana muy temprano fui a un almacén, y entonces un laburante me decía: es increíble lo que está pasando con los precios. Y dije, sí, la verdad es increíble. Es increíble que ustedes sigan remarcando, porque me lo decía él como si fuera un extraño que iba a comprar cuando él es parte de la historia, no por decisión propia, sino por el propietario del supermercado o del minimercado, que tiene una maquinita muy parecida a la que vi cuando era más chico, en la década del 80, que todos los días había un grupo de trabajadores remarcando, la tiquetera. Entonces le pregunté el por qué creía él, este trabajador, que está pasando esto. Dice, porque ganó Macri. Entonces, la propuesta de ganó Macri puede alcanzar a todo. Es decir, nos puede servir para todo. Si a Brian lo rompieron a golpes en San Isidro es porque ganó Macri. Si se está remarcando la yerba, el sachet de leche, el yogur, los fideos, todo, es porque ganó Macri. Si mañana la perlita deja de circular por aquí, es porque ganó Macri. La funcionalidad de ganó Macri nos va a alejar cada vez más del asunto y nos va a volver más estúpidos. No porque Macri en sí mismo sea una salvación, sino que es un verdadero problema. Pero lo cierto es que podemos ver en perspectiva de que Macri es un hombre pro mercado que podrá decir, a partir de un paquete de medidas económicas que está ya pergañando, que esto lo resuelve la oferta y la demanda. Pues hoy, señores, es la oferta y la demanda quien está resolviendo esto. Más que todo la oferta, porque si tenemos que decir que ganó Macri, pues ganó Macri. La cadena de comercialización de alimentos es un oligopolio. Uno de esos monstruos se va a instalar aquí en la Avenida Victoria, que se llama Coto. El otro lo tenemos sobre Graham Bell, se llama Carrefour. Y tenemos desperdigados los supermercados Día. Ah, aclaro, en La Perlita, una vieja cadena, muy conocida, muy antigua, de electrodomésticos, Carhogar, dejó de ser Carhogar para transformarse en un supermercado. Lo notable de la noticia es que no es un supermercado familiar, sino que es un supermercado que no tiene el cartel de Día, pero vende todos los productos Día. Y está a metros de un supermercado histórico que está ahí en Marcos del Bueno, que es el supermercado San Andrés. La pregunta es por qué supermercado Día no pone el cartel de Día y utiliza Bernardo Supermercado para vender los productos Día. ¿Tendrá algo que ver con el código de zonificación? ¿Tiene que ver con alguna regla que establece que a menos de 100 metros, haya dos supermercados? Porque está a menos de 100 metros. Lo digo esto desde el desconocimiento, pero porque como fui canillita en algún momento de mi vida, no podían estar los kioscos de revistas y diarios a menos de 100, a más de 100 metros tenía que estar uno de otro. En Córdoba era así. Habrá cambiado también allá. Pero el ganó Macri, volviendo al eje, es que nos adelanta hoy, 30 de noviembre, lo que va a pasar el 11 de diciembre. Entonces es una Argentina previsible. En el sentido que los grandes supermercados, los minimercados, los almacenes, los verduleros, las panaderías, quienes venden bebidas, bueno, todo el mundo dice, me tengo que construir un nuevo sujeto, como si este sujeto para nosotros fuese desconocido. Esto es, en la jerga antigua, vieja, tengo que armar un colchón. Tengo que hacer la diferencia para soportar la crisis. ¿Vieron que la Argentina era previsible? Es como si nosotros decidiéramos en esta radio que, porque ganó Macri, tenemos que subir el doble del valor de hora porque si no se va la radio a la mierda. Y entonces los programas independientes deben seguir en esta radio porque si no, no hay radio. Nosotros estamos definiendo la oferta. Por supuesto que eso no lo hicimos ni antes, ni ahora, ni mañana. Pero quiero decir que la función de la frase hace que una gran parte se vuelva perversa y la otra parte acepta esa perversión porque no hay posibilidad alguna. ¿No hay? Escuchaba en un medio nacional, en el programa que se emite por radio en la red, decir, nosotros somos responsables de esto. Porque si aumenta el limón, vamos y compramos limón. Como si fuera algo fácil. Primero hay familias que no compran limón ni tomate. Y las que tenemos la posibilidad de comprar limón y tomate, a veces no tenemos ni tiempo para comprar limón y tomate. Ahora hay otros que sí. Sí, porque existe la libertad y el derecho de decir, quiero limón y tomate. En un momento fue Libres del Sur, cuando estaba en el kirchnerismo, Libres del Sur, que hizo una campaña en unos afiches que era un carrito de compras, y era un trabajo mucho más decente que Precios Cuidados, que ir las organizaciones a los mercados a ver si efectivamente se cumplían con los precios. Duró lo que duró un suspiro, porque desde el orden nacional nunca se trabajó para un control de precios, sino para que la oferta regule la demanda. Y si algo se presentaba como un desfasaje, el desfasaje no es que suba el tomate o el limón, sino que la inflación va perforando los salarios, los sueldos o las precarizaciones. Entonces se tuvo que apostar a un mecanismo que es el mecanismo del subsidio. Nosotros podemos comprar, sobre el ejemplo del tomate, un tomate accesible. Ahora, la diferencia que la pone, ni siquiera quien produce el tomate, sino quien lo comercializa en esa cadena, uno de esos eslabones, la diferencia, es decir, su ganancia, es pagada a través de los subsidios. Les voy a poner un ejemplo clásico, que es el que favorece a muchísimas personas, sobre todo la clase trabajadora, que son las tarifas de transporte. Las tarifas de transporte, cuando se dice están subsidiadas, es que las estamos pagando nosotros. Si no estarían a 8, no, están a 8. Lo que pasa es que yo no pago a 8 en forma directa, pero sí el gobierno paga la diferencia de 3.50 a 8. Un ejemplo para que entendamos cómo es esto de que ganó Macri. Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dijo un día, basta del subsidio al subte, ¿se acuerdan? Nosotros no podemos seguir subsidiando una empresa que incumple. No le podemos dar plata. Y entonces llevó el pasaje del subte a una cifra que ni se acerca a la del Gran Buenos Aires, pero sí se asemeja mucho a la de Córdoba. Mucho a la de Córdoba. El ganó Macri puede servir para seguir mirándonos el ombligo. Y decir, el tiempo pasado fue mejor. Queremos que no se vaya Cristina. Porque tenemos miedo. ¿Y qué haremos sin Cristina? sin Fernández, sin Capitanich, que se fue, sin el Cuervo Larroque, sin Otávez, que ya no va a ser vicepresidente de la Cámara de Diputados, porque en esto de que ganó Macri, Massa hizo un acuerdo con Macri, entonces la presidencia de la Cámara de Diputados es para un tal Sarghini, y la vicepresidencia es para un hombre del PRO. Puedo seguir con este juego. Ganó Macri, es un problema porque Otávez, que tenía que financiar la campaña de Festa para la gobernación del año 2019, ya no es vicepresidente de la Cámara. ¿Y saben por qué? Porque ganó Macri. Es decir, la imbecilidad puede ir hasta límites inconmensurables. Lo cierto es que, como dijo alguna vez mi amigo Alejandro Olmos Gaona, hay buitres afuera y adentro. Y Macri es un representante de los buitres, en un sentido clásico, ortodoxo, y hay otros que a lo largo de su vida se han convertido en buitres o aves de rapiña, sin que nosotros nos demos cuenta. Porque en definitiva es el almacenero de la vuelta, no porque hoy fui a comprar lo que tenía que comprar muy temprano, no es eso. Sino que la cultura es, miren lo que me está pasando a mí. Con una máquina remarcando. Y el que va a comprar dice, ¿y a mí? Situaciones así nos hacen rever algunas cuestiones que son muy individuales. Esto es, yo no compro más el tomate. Bueno, por ahí hagamos una huerta comunitaria. Cierto que algunos que tenían una estructura de este tipo dijeron, como ganó Macri, saco a la mierda la huerta y se terminó la historia. Entonces no hay más comunidad, no hay algo comunitario. Hay pequeños buitres, hay grandes buitres, hay pichoncitos de buitres, porque en definitiva lo que se construyó en el cierre del ciclo es salvate vos como puedas hasta que vuelva Cristina. El ganó Macri, al lado es volvé Cristina. Como si esto fuera un proceso tan rápido, tan veloz, sin que existan consecuencias para todos nosotros. Como si la vuelta de Cristina nos asegurara que el tomate va a estar al alcance de todos. Que la leche no va a ser un bien muy preciable y preciado. Si consumir algo de pan, porque ahora los médicos pueden salir a decir esto, hace mal el pan. Ojo, ojo. Que si son inteligentes estos tipos, más que inteligentes diría profesionales, hasta pueden establecer una batería de cambios culturales diciendo comer pan hace mal, busquemos la alternativa. Claro que la oferta y la demanda, más que todo la oferta, hará que lo alternativo se vuelva mucho más caro que el pan en algún momento. Señores, este es el sistema capitalista, este es el sistema en el que vivimos. Entonces el de abajo, no nosotros, el de abajo que está en una cadena de comercialización, dice yo no puedo perder. Y es el momento de ganar, como si no hubiesen ganado en estos años. Tengo que ganar más por las dudas el ajuste se aplique. Ajuste que se va a aplicar. Yo ya no me sorprendo sobre las frases que tienen un funcionamiento a la inversa de lo que expresan. Me sigo preguntando cómo la individualidad ganó tanto terreno en 12 años de espíritu colectivo. Eso sí me lo pregunto. Me lo pregunto en el entorno más pequeño, no en el grande, si lo desarmaron por completo. De aquí al 10 de diciembre no va a haber pan dulce que alcance, porque lo que sucede en momentos como este es que los que tienen capacidad adquisitiva van y compran, pueden comprar 20 pan dulces para las fiestas. No va a ser cosa que el 11 el pan dulce se vaya a 100 mangos. Y entonces aportaremos a que finalmente los bienes gananciales sean muy gananciales para unos pocos. Y como dijo la Presidenta de la Nación, esto ya es una cuestión de negocios. Ya aquí no hay ideología. Está muy bien, dijo la Presidenta, en muchísimos pasajes de su gestión, que los empresarios ganen plata. Ahora, traten de distribuir un poquito. Como se va Cristina y ganó Macri, y Macri es un empresario, los empresarios dicen, es nuestro momento, vamos a remarcar. Y nosotros a la espera, ni siquiera Dulce espera. Soportando lo que soportamos y con un cuerpo tan resistente que es capaz, un cuerpo social, de decir, y soportemos un poco más. Si no dejaron guita en las reservas, ¿por qué le vamos a hacer la vida imposible a este pobre hombre? Que de pobre no tiene nada, Macri. En algún momento de la mañana hablaré a quién se eligió desde el gobierno de Macri para que sea la directora nacional de la mujer o de un órgano muy importante. Muy importante. Si algo dijimos nosotros, pensando en la segunda vuelta, es cuidado, cuidado que el problema mayor es si ellos entienden el juego. Cuidado. ¿Y quién le puede negar a esa compañera aceptar? Si Lino Barañao aceptó, si Barañao aceptó seguir en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y Cristina dijo, muy bien, ¿por qué no puede pensarse, a partir de la frase, ganó Macri, que ingresen compañeros militantes para defender lo alcanzado? Creo que al final de este viaje, de este 2015, algunos van a entender por qué nosotros hablábamos de el real peligro de la situación que finalmente se materializó con el triunfo de Macri en Nación y Vidal en Provincia. Miren si ellos vienen con prácticas políticas y en algún momento se paran un atril y dicen, vieron que nosotros tenemos ideología. ¿Cómo interpela toda una clase que se levantó con todas las banderas posibles para decir, aquí está la ideología, nosotros somos la reencarnación de la ideología y de las luchas ideológicas, las mejores? Ese problema tiene hoy en un gabinete nacional, con algunas lucecitas, un desarrollo interesante. El rabino Bergman dijo, mi función en la cartera que le dieron será seguir la encíclica del Papa. La encíclica última, que es Laudato Si, que hablamos con ustedes en algún momento de esa encíclica, a partir de una entrevista que hicimos con Jorge Rulli. Esa encíclica, ganó Macri, destruye lo que hoy están intentando fogonear desde Francia las potencias capitalistas de políticas para enfrentar el cambio climático. La encíclica de el Papa Francisco Bergoglio va a contramano de lo que está sucediendo en Francia. Y un tipo del gobierno de más derecha que nosotros podíamos imaginar está diciendo, vamos a seguir la encíclica del Papa. Claro que esto no es gratis, porque verán ustedes que los pocos billetes que tenemos no nos alcanzarán para cubrir lo que antes teníamos mínimamente asegurado, los que podíamos asegurarnos de algo. Ya que contás, te cuento. Esto no es gratis. El 11 de diciembre se va a anunciar fin del cepo, probablemente. Se va a levantar lo que es la regla para el impuesto a las ganancias. Un gobierno de derecha favoreciendo a los trabajadores. Lo que no pudo modificar la vieja tablita de machinea Cristina Fernández de Kirchner, lo hará Macri. ¿Por qué Macri va a hacer esto? Porque dice, yo tengo un acuerdo sobre las políticas que venía desarrollando el compañero Sergio Massa, que fue el que proponía el 82% móvil. A tal punto se ha llegado a lo bizarro de esta historia, que Scioli dijo, voy a ir por el 82% móvil junto a Bossio, que Bossio dijo, esto de financia ANSES. Y al final Bossio y Scioli dijeron, se puede el 82% móvil para los jubilados. Puede que este tipo diga, no, los jubilados no, además de los jubilados, estos trabajadores. Puede universalizar en un paquete de medidas que, por supuesto, vendrá con un ajuste importantísimo, universalizar la asignación universal por hijo, que no es universal y puede llevarla más allá. incluso puede ir con un paquete de medidas en donde haga lo que Cristina Fernández de Kirchner intentó, que fue desactivar la política de subsidios para los grandes sectores que ganan muchísimo dinero y que tienen subsidiado la gas, el gas y la luz. Yo más que diga, compañeros de clase, sepan entender que es momento de un gran esfuerzo. Corte esos subsidios. Sostiene los subsidios para las clases bajas y libera el cepo. Nosotros dijimos, y finalizo con esto, que hay que comprender que el gobierno que inició Néstor Kirchner y que termina Cristina Fernández de Kirchner en un ciclo, dejó una capacidad operativa que, dicho de otra forma, deja una herencia importante, pero no un país destruido. Porque el modelo en cuestión todavía no detonó. El modelo actual tiene una vida útil. Y tiene un par de años, probablemente, si se profesionaliza, porque han elegido, sí, un gerente que es gerente, como habían elegido a Néstor Kirchner como dirigente político que hizo una buena gerencia, y Cristina Fernández de Kirchner que elevó el valor de la gerencia, pero no alcanzó para ubicar profesionalmente el barco. Y llega el ingeniero Macri para conducir la nave. El modelo en cuestión tiene todavía una vida útil. Por eso no es el 2001, en donde agonizó la convertibilidad, promovida por la gestión peronista de Carlos Saúl Menem y abrazada esa gestión y ese modelo por Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, los Bernal, los de la Sota, los Fellner, los APAC, todos amaron la convertibilidad de Cavallo, la amaron. ¿Y terminó en el 99? No, terminó en el 2001. Se extendió la vida útil del modelo, 2 años. En este caso estamos hablando que es otro modelo, sumamente vigoroso, porque la política que centraliza el modelo arrancó en el año 1991. Y esa política del año 1991, que tiene que ver con los agronegocios y el combo de agrotóxicos y lo que se complementa con la industria farmacéutica, tiene un desarrollo todavía impactante. Por eso es Lino Barañao, ganó Macri, sigue Lino Barañao. Y por eso el rabino dice, vamos a seguir la encíclica del Papa. Y eligen a una militante para que sea la figura visible de la mujer en el orden nacional, porque, bueno, tiene pergaminos. Lo adelantó Laura Taffetani en este programa. Dijo, hay que mirar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobierno de Macri, que paga bien las becas, terceriza, paga bien las becas en tiempo y en forma. Ahora, eso sí, las organizaciones no se meten con su política. Eso no es para destacar. Es para preocuparse. Y en todo caso, la preocupación debería estar cifrada en que tenemos que saltar sobre el valor económico de lo que es el salario, un peculio, o lo poco que nos pagan, o lo poco que podemos generar, o lo mucho que podemos generar. Es salir de la cifra. Solo así, difícilmente en un sistema como este, pero solo así, saliendo de la cifra, sin perder de vista esa importancia, podremos comprender entre todos cómo desmontar esto que se llama ganó Macri y que le permite a un laburante decirlo, a un empresario decirlo, a un oficialista decirlo y un opositor también. Es decir, todos están construyendo la hegemonía alrededor de la frase ganó Macri. Y todos van a avalar de alguna manera eso que tiene la frase, que es el ganó Macri. Dijimos nosotros antes de la segunda vuelta, perdimos todos. Corrijo, pierden los que siempre pierden. Los que ganan están allí esperando un mejor momento, pero sin

FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Recorte informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Pati? En los últimos dos años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron toda la vaquita y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. Que el Estado se haga cargo, como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolínea, los paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. Recorte informativo. La palabra como arma. Saben que la noticia que dimos a conocer la semana pasada sobre el asesinato de Daniela Rutherford fue impactante por tantas razones que conocemos y algunas que desconocemos, que yo no me animaría a vincularla con el poder mismo. Es decir, que Alan Viale, al ser el hijo de Lauchón, asesinado en su quinta, pase facturas de la bonaerense o una parte de la CIDE, aquí en Moreno, no me animaría a decir que Alan Viale es la reproducción en escala menor que la de su padre. No es mi forma de creer ni de pensar. Lo cierto es que hasta el jueves, existía una idea, por lo menos en algunos colegas, que la fiscal no había ordenado la detención de Alan Viale. Si miramos la carátula de la causa, a Alan Viale, no se lo buscaba por ser el potencial asesino de Daniela, sino estaba como averiguación de paradero, ya que esta era la denuncia formulada por alguien directo a Viale, o un familiar directo. Se conoció finalmente el día viernes que Alan Viale, de 27 años, fue ubicado antes de cruzar la frontera Argentina-Paraguay, que no opuso resistencia y que se esperaba por estas horas de este lunes, que se le tome declaración. La fiscal Urrutia, que entiende la causa, tomarle declaración a quien aparece como el principal sindicado en el asesinato de Daniela. Una joven que vivía en Pilar y cuyo cuerpo fue encontrado en el departamento de Viale, allí en la localidad de Paso del Rey, en la calle 25 de Mayo, envuelto en una frazada y con cortes en el cuerpo. Entonces, desde el momento en que se produce el hallazgo del cuerpo hasta hoy lunes, no hemos podido hablar con ninguna autoridad local porque creemos importante tener ese testimonio. Ni siquiera estoy reclamando la nota públicamente, estoy comentando que la palabra de algún funcionario local debería ser la primera en un sentido de solidaridad a la familia, aunque después puedan decir que la solidaridad la expresaron. Es una solidaridad pública, definiendo que los crímenes de las mujeres merecen todas las políticas públicas posibles que están enmarcadas en leyes convertidas en acciones directas, concretas, para seguir avanzando en el empoderamiento. Alan Viale declarará hoy, todo indica que sea así, ante la fiscal Urrutia por el brutal asesinato de quien era su pareja, Daniela Rutherford. De aquí hasta el final vamos a llamar, con las tarjetas que tenemos, a los funcionarios que podrían decir algo, indicar algo, entregar algo de un femicidio más que ocurrió en el partido de Moreno. La información entonces para comentarles a ustedes que hoy Alan Viale tiene que declarar ante la fiscal Urrutia por el crimen de Daniela Rutherford, cuyo cuerpo fue encontrado en el departamento de Alan Viale, que es el hijo del Lauchón Viale, asesinado en el año 2003 en la localidad de La Reja, en la quinta de La Reja, cuando un grupo especial entró a matarlo. Esperamos entonces tener la mínima posibilidad de escuchar a un funcionario que diga que los femicidios en Moreno son parte de la gravedad y de la urgencia que todavía no se admite como tal. Vamos a ir un separador y después nos metemos en las definiciones políticas de cara a lo que es la transición. Ya en camino de transición, el próximo 10 estará asumiendo Walter Festa como intendente, ¿sí? Y hay definiciones de este tipo, gremiales y políticas. Ya venimos. Recorte Informativo ofrece. Y ofrece muchas cosas, ¿viste? Porque, o sea, que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre habla bien. O sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte Informativo, en Frecuencia Comunitaria. Ayer en el programa Nunca es Tarde, que conduce Fernando Ochoa, se dio a conocer una noticia, triste noticia, que debe ser contextualizada en el marco de la fragilidad de un sistema. Siempre decimos nosotros que cuando hablamos de sistema no estamos hablando de una entelequia. Estamos hablando de todo aquello que compone un sistema, lo que lo ordena, los actores y protagonistas, las deficiencias que se producen porque los actores y protagonistas no cumplen con lo que tienen que cumplir, o porque básicamente niegan sus responsabilidades y con ello luego desconocen las consecuencias. Lo cierto es que ayer Fernando trabajó en Nunca es Tarde la triste noticia que la escuela número 57, la primaria número 57 de Cuartel Quinto, fue incendiada luego de un robo. Esto es, se intentó un robo, se cometió un robo y en la salida se incendió una escuela. Dice, hoy a las 2:30 de la madrugada vamos a buscar esos audios. Me avisaron del incendio de la escuela. ¿Quién contó esto? Sonia Beltrán, que es la vicedirectora. Y dijo, la verdad que se necesita un edificio nuevo. ¿Cuándo habrá un edificio nuevo para la escuela? Festa prometió la aplicación del Fondo de Financiamiento Educativo para las escuelas. Bueno, un gesto de Festa para decir yo estoy comprometido es un edificio nuevo. El edificio nuevo no se hace de un día para otro. La pregunta es qué sucede hoy con la matrícula y con los docentes. Con la matrícula, con los alumnos y alumnas y los docentes. Porque es un cierre de año. ¿Qué se perdió en el incendio? Además de lo material. Lo que son los registros de los alumnos, las evaluaciones de los alumnos. Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Se perdió desde ya la continuidad del año lectivo también, todo lo que tiene que ver con el comedor que funcionaba allí y que daba de comer a todos los alumnos de la primaria y algunos de la secundaria. Y obviamente lo que vos bien decías, todo lo que tiene que ver con los registros y lo que garantiza, ¿no?, que una tarea pedagógica pueda ser llevada adelante, ¿no?, lo que tiene que ver con las evaluaciones, las notas, la inscripción, bueno, todas las cuestiones administrativas, que algunas podrán ser reemplazadas, otras no, pero fundamentalmente el obstáculo mayor tiene que ver con los daños en el edificio, que según comentaba la vicedirectora, la escuela estaba destruida. Bien, destrucción total. Vamos a preguntar a Pablo Díaz, secretario general de SUTEBA, que está en línea. Agradecemos mucho la participación en el programa. ¿Qué nos puede decir de este escenario dantesco? Madrugada del domingo. Pablo Díaz, Rubén Bustamante te habla, aquí en la mesa también está Bernardo Tosi. ¿Qué tal, Rubén? Sí, ayer estuvimos acá en la escuela. La verdad que en Moreno hemos visto situaciones como esta, pero de la destrucción total, como esta oportunidad en la escuela 57, la verdad que nunca he visto. Ayer con mucha amargura, mucha bronca estuvimos acá, con muchos compañeros, muchos papás apoyando a la escuela. Bueno, en este momento estamos en la escuela de temprano y la verdad que se han presentado autoridades desde la jefa distrital, autoridades provinciales, el intendente electo, el jefe de seguridad. La verdad que muy apoyada toda la comunidad ante este hecho, que la verdad es dramático. Es dramático porque la escuela está totalmente destruida. No hace falta hacer perito para darse cuenta que este edificio no sirve más, así que estamos acá también con el jefe distrital haciendo una UGD de emergencia, pues tenemos que pedir que se haga una licitación, una construcción de emergencia, porque los pibes necesitan el 29 de febrero su escuela nuevamente. Uh-huh. Ayer viendo a los padres, a los alumnos que son exalumnos que vienen, traen a sus hijos, una situación ayer domingo dramática, y bueno, hoy al mediodía se convocó a los padres para hacer una reunión general con mucho apoyo de la comunidad, y la verdad que estando acá, bueno, presente junto a las autoridades, los compañeros y los padres, ¿no? Uh-huh. Si la destrucción es total, ¿es porque el bombero llegó tarde? Este es uno de los planteos que se generó el día de ayer, en el día de hoy también, porque hay un cuartel de bomberos que tendría que estar funcionando quizás a 4 o 5 cuadras y no se concretó. Y sí, los bomberos llegaron seguramente tarde para poder apagarlo, porque la magnitud del incendio es general, es total. No ha quedado ni una sola parte de la escuela que no haya sido afectada. Eso sí, fue uno de los planteos que han hecho los padres, y también hoy en la reunión con los docentes y con las autoridades, ¿no es cierto? Uh-huh. Digo porque si la destrucción es total, y vos conocés lamentablemente situaciones, hay una escuela acá en Barrio Parque, me parece, la 4. La media 4. La media 4, sí, sí, que se ha incendiado en varias oportunidades, pero se llega y se controla el fuego para que no dañe toda la estructura. Al haber una destrucción total, o es porque bomberos tuvieron que salir aquí de Moreno, es la madrugada del domingo. No sé si le avisaron tarde a la directora o a la vicedirectora. Decía, hay algunos elementos como para considerar, que te diría, son secundarios hoy. Lo central y lo principal es cómo se continúa en un cierre de año. La vicedirectora Sonia Beltrán dijo ayer, no queremos que nos trasladen a otro edificio prestado, queremos quedarnos acá. No, de ninguna manera, los padres no lo quieren, los compañeros docentes tampoco. Por suerte, la escuela secundaria 13, que está al lado, contigua, pero fue afectada, pero en forma casi mínima, va a funcionar ahora. Justamente están organizando, ¿no?, con el consejo escolar, una vez que esté el vallado, que puedan dar la luz, que puedan dar el gas, funcionar las dos instituciones de alguna forma para poder terminar el ciclo lectivo. Las dos escuelas en el edificio, ¿no?, de la secundaria 13, ¿no? Hubo reunión hoy con todos los compañeros de los dos equipos de docentes, y bueno, la verdad que la solidaridad y el apoyo que se logró entre todos los compañeros va a ser posible que se pueda terminar el ciclo lectivo, con su cierre del ciclo lectivo, con la inscripción para el año que viene, porque los papás quieren a esta escuela, no quieren que los chicos vayan a otra, y vamos a tener que estar peleados, vamos a tener que pelear y estar todos más unidos que nunca para que el 29 de febrero los chicos tengan su escuela acá, en el mismo lugar, en el barrio, en Anderson. Pablo Díaz, Bernardo Tosi, lo saluda. Entonces, entiendo que este año se perdió, ya terminó el año, digamos, para esta escuela. Y de acá al 19 de diciembre se van a hacer los compensatorios, obviamente la situación no va a ser normal, pero los compañeros van a seguir trabajando, se van a tomar los compensatorios y va a haber un cierre de ciclo lectivo con su fiesta. Y bueno, y obviamente nosotros ya estuvimos en contacto a nivel provincial en el día de ayer. Están viniendo autoridades, ya llegaron autoridades provinciales y está llegando funcionarios de secundaria acá también y de la provincia. Estamos esperando a Luis Arévalo, que es el jefe de infraestructura a nivel provincial, para tomar el compromiso de que se haga una construcción de emergencia. ¿Qué propuso provincia? Sí. ¿Qué plan presentó? Nosotros lo que le solicitamos por vía de UGD, que hoy se hizo una reunión de emergencia de UGD, es una construcción justamente de emergencia que no sea por licitación, para que sea aprobado a nivel provincial. Esto se da en una situación más que complicada, teniendo en cuenta que la salida de autoridades de una gestión, el ingreso de otra. Por eso es importante la presencia del intendente electo, ¿no?, en Moreno, que ahí también a nivel central tiene que haber una apoyatura política. Y el compromiso de las autoridades que están en este momento gestionando, y el compromiso de las autoridades que van a asumir. Eso es lo que nosotros necesitamos, porque sabemos que esta situación es muy complicada, y si no está el compromiso político de ambas gestiones, los chicos no van a tener su escuela. Pero nosotros confiamos que van a tomar la dimensión de la situación que ha ocurrido y que la construcción va a tener que ser inmediata. ¿Hay presencia en este momento de medios nacionales? Sí, en el día de ayer. ¿De medios de comunicación nacionales? Ahora, en este momento, te pregunto. Sí, en este momento estoy en la puerta, está América, C5N, y hay otro móvil que creo que es de Crónica. Canal 26 también. Están todos, claro. Y por ahí, llega Vidal hoy. Por ahí llega Vidal, qué sé yo. Puede más ir. Más que llegar Vidal, lo que nosotros necesitamos es un compromiso político. No, a ver, si va es porque asume un compromiso político. Debería estar ahí Nora de Lucía hoy, porque sí, es así, totalmente. ¿No? Sí. Te hago una consulta y te pido un favor. Rogulich, ¿lo tenés cerca ahí? En este momento está dentro de la institución. Porque estaría bueno poder hablar con él, ¿no? A ver qué tipo de compromiso, porque él es como jefe distrital, ¿no? Él tiene que asumir el primer compromiso. Es el intendente electo. Claro, el intendente electo asume el compromiso. Suteba asume. Él está en funciones. Estuvo en el día de ayer. Se comprometió a estar en el día de hoy. junto con la jefa regional, Contini, que también está presente. Así que de las autoridades presentes han todas asumido la responsabilidad y el compromiso político de en esta gestión iniciar las acciones que tienen que hacer como corresponde, y tenemos que comprometer obviamente las autoridades que van a asumir el 10 de diciembre, que yo la verdad que descarto, porque si se ve la magnitud, acá tiene que haber una acción inmediata política, una decisión política de una construcción ya, porque los pibes la necesitan urgentemente, más en este barrio Anderson y todo el trabajo que ha hecho esta escuela. Esta escuela ha levantado la matrícula, son 420 pibes que no solamente tienen todo el trabajo pedagógico de los compañeros, sino también que tienen tienen comedor, así que también estamos garantizando, junto con el Consejo Escolar, exigiendo, ¿no?, que provisoriamente se le entreguen viandas, que supuestamente en el día de mañana ya van a tener las viandas los pibes, ¿no? Concretamente, en este momento, Provincia todavía no ha presentado ninguna propuesta. La propuesta tiene que tener varias cuestiones, ¿no? Un análisis técnico, que ya le digo, a simple vista uno se ve que esta escuela no estructuralmente no. Está bien, pero Provincia, la provincia de Buenos Aires, digamos, la Dirección de Cultura, o quien corresponda, ¿no? Infraestructura, sí. ¿No ha presentado una propuesta concreta de algún tipo, por lo menos un plan a seguir de algún tipo, hasta el momento? En el día de ayer ya nosotros nos habíamos comunicado con Infraestructura de La Plata exigiendo que hoy se hagan presentes, estamos esperando que lo hagan, si bien ya ha llegado gente de provincia. Y en el día de hoy están terminando las pericias técnicas, porque tienen que venir ingenieros, obviamente, para ver la estructura, para certificar de que no sirve nada de estructuralmente de la escuela. Y ya hoy tiene que salir una resolución, ya le digo, a nivel provincial, lo que es la UEGD, nosotros, el SUTEBA participa también, ya hoy se firmó un acta de compromiso en varias cuestiones, que sería ya el vallado y el pedido, como dijo la jefa regional, un pedido de edificio nuevo, a simple vista lo que uno ve sin ser técnico, ¿no? Eso es el primer paso, al día lunes, habiendo estado el día de ayer, ya comunicándonos para garantizar hoy la presencia de todas las autoridades que tienen que dar solución a esto. Por lo que decís, por lo que interpreto, es demoler el edificio, porque no hay forma de salvar ninguna pared, y sobre esa demolición volver a construir una escuela. ¿Es esto lo que estás diciendo? ¿No? Exactamente, claro. Exactamente, sí, o sea, teniendo a la vista estructuralmente cómo se encuentra y los primeros indicios técnicos, porque hay gente de infraestructura también de Consejo Escolar, indican que sí. Es destacar que nosotros hemos logrado, por injerencia del sindicato, la construcción en la primaria 13, en esta misma primaria, que ya está aprobado, obviamente no con la emergencia que ahora se suscitó, pero lo que queremos es ampliar la construcción, esta que logramos en la secundaria 13, con la aprobación de la construcción de la primaria, que es mucho más urgente, ¿no? Nosotros confiamos que eso va a ser posible en el día de hoy, con la presencia de las autoridades provinciales, y bueno, nuestra presencia también para garantizar que se tome esta resolución política, ¿no? ¿Se han derribado paredes por cuestiones de seguridad? ¿Los bomberos han realizado esa tarea? Los bomberos en el día de ayer, cuando estábamos en la escuela, los bomberos decían que había peligro de derrumbe. Hasta ahora se ve la fragilidad del techo y las paredes que están totalmente rajadas a simple vista. No hay derrumbe hasta ahora, yo en este momento estoy en la puerta y sí se ve que la estructura está muy dañada, pero hasta ahora no se producen derrumbes. El tema es, lo que estamos exigiendo nosotros el día de hoy es un vallado, porque ante la curiosidad del barrio, la última pregunta que te iba a formular es si está vallado ese edificio. Al día de hoy no está vallado el edificio. No. El Consejo Escolar se comprometió en el día de hoy, con el peligro de derrumbe, ¿no? Pues, hacer el vallado, que es lo que exigimos nosotros, porque los compañeros, aparte, quieren empezar a iniciar continuidad pedagógica con los chicos, pero sin el vallado no se puede hacer ningún tipo de actividad. Se comprometieron a hacer el vallado en el día de hoy desde el Consejo Escolar, y están trabajando ahora con la luz y con el gas para tener funcionalidad, porque en este momento tampoco funciona la escuela secundaria, en esta situación es imposible, ¿no? Sí, claro, ni la primaria ni la secundaria que debería albergar a la primaria. Claro. No, porque en este momento la secundaria está albergando a los papás, comunicando, y va a hacer la reunión con toda la comunidad. Bueno, la situación es imposible porque aparte un sector fue mojado por los bomberos, que es la parte administrativa de la secundaria, donde tiene el pequeño daño en el techo, que sí tiene una parte que es reparable, no es estructural, pero sí fue afectada parcialmente la secundaria también, y en esta situación es imposible que pudiera funcionar la secundaria, ¿no? Muy bien, Pablo Díaz, muchas gracias, un abrazo, ¿eh? No, gracias a ustedes por el llamado. Ahí pasa el señor Pablo Díaz, secretario general de SUTEBA. Es destrucción total del edificio, entonces se tiene que demoler. Y lo que está pidiendo concretamente SUTEBA, me parece que lo que va a pedir el Consejo Escolar el inspector, el que tenemos hoy, la inspectora regional, es no llamen a licitación. Si no llaman a licitación, uno debe presuponer que se hace una contratación directa. Y deberían elegir a la empresa más calificada, con mayor experiencia, para levantar una escuela nueva de aquí a febrero. ¿Y si lo hacen? Porque es política de Estado, por lo que decía Pablo Díaz. Acá se tiene que comprometer el gobierno saliente con el entrante. ¿Sí? El intendente electo Festa ya fue. El inspector está. Está llegando el director de infraestructura, porque claro, están todos los canales nacionales ahí. Esto es noticia nacional. Es más noticia nacional el incendio de la escuela que la detención de Alan Viale. Siendo que estamos hablando de dos hechos terribles que han sucedido en Moreno en los últimos 7 días. Los medios allá. Viale, yo pasé temprano por Fiscalía, no había ningún medio acá en Fiscalía, cuando todo indica que hoy declara, salvo que lo lleven a otro lugar a Viale, el supuesto asesino de Daniela Rutherford. Moreno es noticia, tristemente es noticia. Y esta escuela no ha tenido que lamentar víctimas, porque ocurre el domingo a la madrugada, 2:30 a.m. Y el dato secundario, pero hay que tenerlo en cuenta, es que llega, no es que llega tarde bomberos, por ahí no había una autobomba en Cuartel Quinto. Tienen que salir de Trujuy. Nos imaginemos, por lo menos de mi parte termino con esto. Si tienen que salir de Trujuy, el cuartel de bomberos, ¿por dónde va Cuartel Quinto? Por la ruta 25. Por la ruta 25, es decir, tiene que tomar la 23 hasta Colectora y agarrar la 25. Si tiene que cruzar por adentro, debería ir por adentro. Ahora, por adentro es intransitable, que es lo que conecta el cuartel de bomberos de Trujuy, Saavedra Lamas, si querés vos, para que nos ubiquemos, le da derecho y conecta con José C. Paz y luego baja para Cuartel Quinto. Intransitable. El tiempo que se demora para venir acá es más rápido que salga un camión del cuartel de bomberos de Moreno Centro. Ahora, para llegar a Cuartel Quinto, se quemó la escuela. ¿Sabés qué? Vamos a intentar llamar a Mariel Fernández, que es de Cuartel Quinto, y le vamos a preguntar si Cuartel Quinto tiene un cuartel de bomberos. Es un cuerpo de bomberos voluntarios. O a Giselle González, que es concejal de Cuartel Quinto. Bueno, ya que está, si bien es un tema secundario, podemos preguntar, porque del tema secundario uno puede imaginar que mañana hay una situación de este tipo y no hay bomberos. ¿Qué pasa? ¿Qué resultados arroja? Esto es una escuela totalmente destruida. ¿Y una vivienda? La política es eso, ¿viste? Es mirar para allá, no al piso, para allá. No hay miradas, me parece. Recorte informativo. Pero no hay más recursos. Nosotros no. Los recursos son inelásticos. ¡Que le paguen en tiempo y forma a los docentes! Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. ¡Que aumente la inversión en la infraestructura! Y quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. ¡Que tiene que resolver el idioma! ¡Que funcione bien! No vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. ¡Hablan de los pibes! ¡Cara dura! ¡Que le garantice los comedores escolares! ¡Que no le corten los servicios! Pues somos gente de diálogo y aceptamos propuestas, el gas en las escuelas, ideas, el inmobiliario en las escuelas.

Recorte Informativo tiene. Tiene humanidad y tiene esa necesaria comprensión de lo que está pasando, de esa vida cotidiana, de su inmediatez, de esas pequeñas luchas en los barrios, de la lucha de lo que se da tanto por debajo como de lo que aparece en relación al poder, ¿no? Al clientelismo, a todas las enfermedades de nuestros tiempos. Recorte Informativo. La palabra como arma. Vamos rápido con esta segunda hora de programa. Está en línea una compañera, que es Paola, ya que hoy, 30 de noviembre, a las 13 horas, en la Plaza Central de General Rodríguez, los trabajadores y trabajadoras de las diversas áreas de niñez de la zona oeste se convocan para debatir sobre las condiciones laborales y la implementación de las políticas públicas de niñez. La primera pregunta para Paola sería, ¿cuáles son las condiciones laborales? Tengo usted buen día, Rubén Bustamante le habla desde aquí de FM Moreno. Hola, buenos días, Rubén. Bueno, mira, te comento. Nosotros somos un servicio local en General Rodríguez que hasta el día de hoy estamos funcionando con fondos que son girados a través de programas y del total de 25 trabajadores que somos en el servicio local, los 25 trabajadores estamos en calidad de monotributistas. Esa sería, en principio, la situación concreta. Lo cual nos deja en una situación de indefensión con respecto a al grado de precariedad en el cual desarrollamos nuestras actividades cotidianas. ¿Me puedes decir, te tuteo, me puedes decir cuáles son los programas? Sí, mira, nosotros tenemos dentro del servicio local, nosotros nos sostenemos con los fondos que son girados a través de uno de los programas que es Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales. Sociales, sí. Bueno, el total de los trabajadores de acá del servicio cobramos nuestros salarios a través de este programa, que es el Fondo de Fortalecimiento. ¿Y ustedes facturan como monotributista a quién? Nosotros facturamos como monotributistas a la Municipalidad de General Rodríguez. Ajá. ¿Y el riesgo es que la nueva administración deje sin efecto el programa? ¿Sería ese el planteo? En principio, el problema es, inclusive, excede a esta gestión. Nosotros partimos de una situación concreta en la cual, en el municipio de General Rodríguez, la Dirección de Niñez se sostiene con trabajadores precarizados, monotributistas, pero es una situación, inclusive, que excede a General Rodríguez. Nosotros lo que empezamos a ver a través de una situación coyuntural que sucedió acá en el servicio local de General Rodríguez, una situación puntual en el mes de agosto, mediante el cual 25 de los trabajadores fuimos despedidos y después de una toma del edificio y una medida de lucha y de reclamo, logramos ser reincorporados. Pero justamente fue a través de esa defensa de nuestro puesto de trabajo que también vamos tomando conciencia de que lo que nos sucede a nosotros es algo también que sucede a nivel provincial, si se quiere, ya que vemos que los servicios locales y estas áreas que están relacionadas con la niñez están agarradas con muchas pinzas en todos los municipios. Uh-huh. Por un lado, planteamos la necesidad de defender espacios que desarrollen políticas públicas relacionadas con la niñez. Lo focalizamos como una urgencia sostener y defender esos espacios. Y por otro lado, a más largo plazo, esta cuestión de la necesidad de empezar a conocernos con compañeros de otros servicios locales, empezar a intercambiar experiencias para pensar en algún grado de organización para poder superar la precarización. Pero bueno, estamos recién en el momento de hacernos el mapa y de tomar una real dimensión del problema. Eso solo lo vamos a poder hacer con el aporte de nuestros compañeros que están en otros territorios también trabajando. Lo concreto, para que lo entienda la audiencia, ya que acá en Moreno tenemos servicio local y cada municipio de servicio local, que esto está vinculado con la Ley de Promoción y Protección de Derechos, en donde hay servicios locales y servicios regionales. Por lo tanto, esto no puede desaparecer, ya que se estaría violentando y violando la ley, ¿verdad?, del nuevo sistema que nosotros hemos charlado aquí con la doctora Guarino e incluso la semana pasada con la señora Laura Taffetani del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo. Dicho esto, ¿al día de hoy ustedes tienen el pago de las becas o el monotributo, lo que facturan al día? Sí, nosotros al día de hoy estamos, hemos cobrado el mes pasado en calidad de monotributistas sin ningún problema. Uh-huh. Ahora, también por incompetencias que son propias de nuestra dirección, acá no es, al menos lo que nosotros tenemos entendido, es que no es un problema de provincia, no es un problema de los fondos que son direccionados desde la Secretaría de Niñez, sino que hay un problema puntual en nuestra dirección que la directora actual, la doctora María Amelia Escudero, que es la actual directora del servicio local, no ha realizado las rendiciones de cada uno de estos programas. Ajá. No ha presentado los informes para el cobro de estas becas, y se nos ha avisado que inclusive el mes de diciembre, porque nosotros facturamos en diciembre, noviembre a mes vencido, y que estaría en crisis el depósito de los fondos, ya que desde el mes de mayo que han asumido estas autoridades, jamás se han rendido los programas ante la provincia. Bien. Pero este es un problema local. El Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales es un fondo coparticipable. Sí. Aclaro también a la audiencia. Esto es, la provincia deposita una cuenta municipal, y de esa cuenta municipal es la comuna quien debe destinar para cubrir lo que es el funcionamiento de un servicio local de niñez. ¿Sí? Y lo que vos estás diciendo es que todavía no se han rendido esas cuentas. Exacto, que sería una cuestión de, cuáles son los procedimientos y las responsabilidades que debe asumir un director competente, ¿verdad? En este caso, nosotros hemos atravesado no solamente este problema, como te decía hoy, repito, esa cuestión de asumir un problema de carácter provincial, a eso le sumamos además ciertas incompetencias de nivel local, como es el caso de nuestros directivos. Pero sí, es como vos decís, los fondos son coparticipables. Paola, ¿cuál es la facturación que ustedes generan todos los meses? ¿El monto, me decís? El vos. Monto, sí. Mira, los profesionales de acá del servicio local, nosotros estamos divididos por áreas y por programas. También están operadores de calle, después hay uno de los programas que es atención de casos, revinculación familiar, acompañamiento familiar, o sea, tenemos distintos programas. Y eso también es distinta cantidad de horas que trabajan los compañeros. Pero ajá, como para hacer un enunciado más general, te diría que los sueldos están entre 5.500 y 6.000 pesos, que también esto es uno de los motivos por los cuales nosotros convocamos a nuestros compañeros de otros servicios locales y de áreas que están precarizadas a que se vayan acercando, a empezar a aportar también con el debate de la precarización, porque existe una idea, al menos dentro de la población existe una idea, un prejuicio de que los trabajadores que estamos vinculados de alguna manera al Estado tenemos sueldos altísimos. Pero en este caso, vos fíjate que te estoy hablando de compañeras que son todas profesionales, abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas, que hoy también deben pagar un monotributo que está rondando los 600 pesos, tienen que pagar sus matrículas, bueno, una serie de gastos que genera el ejercicio de su rol profesional, y que los sueldos son verdaderamente muy bajos. Uh-huh. Son sueldos bajos. Sí, claro, sí, sí. Paola, Bernardo Tosi te saluda. Sí. Quería hacerte una pregunta en relación a, bueno, vos hablabas, ¿no?, de que la convocatoria se extiende a los diversos trabajadores de las áreas de niñez, sí, de la zona oeste, ¿no? Esto es, ajá, lo que dice la convocatoria. Quería, sí, preguntarte cómo se ha desarrollado la organización en todos estos años de precarización y con obviamente, con las dificultades que eso entraña, ¿no? Mira, con respecto al grado de organización, yo lo que veo es que el grado de organización es muy bajo. Recién nos estamos empezando a reconocer como trabajadores precarizados, nosotros hemos tomado contacto con servicios locales y con compañeros precarizados de las áreas de niñez de la zona oeste. Hemos tomado contacto en el mes de agosto, producto de ese despido compulsivo de las 25 trabajadoras de acá del servicio local. Esto llevó a que solidariamente, espontáneamente, muchos compañeros nos enviaran su apoyo mediante la medida, y de ahí también surge la necesidad de tomar contacto con estos compañeros. Por ahora vemos que la cuestión de la organización está en un grado muy primitivo, por llamarlo de una manera. Pero bueno, también entendemos que estos productos que nos ha dejado las leyes de flexibilización laboral recién están empezando a ser asumidos por los trabajadores, que nos empezamos a ver como tales, y también con la lucha para que los sindicatos nos reconozcan como trabajadores y nos representen gremialmente, que por el momento nosotros, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, no podemos agremiarnos a ATE, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos en un momento en el cual entendemos la necesidad de organizarnos a través de los sindicatos, pero los sindicatos todavía no han visto la importancia de apoyarnos en nuestro reclamo. Así que estamos en un momento originario de la idea de empezar a organizarnos como trabajadores precarizados. ¿Esperan hoy la participación de compañeros y compañeras de acá de Moreno, de Luján, de dónde? Porque es toda la zona oeste, ¿no? Nos han confirmado compañeros. El día sábado se realizó en la Facultad de Sociales en Buenos Aires un encuentro denominado Niñez y Territorio. Este era un encuentro nacional de distintos sectores que trabajan en la niñez. Tuvimos oportunidad de cruzarnos con compañeros de servicios locales de Luján, que nos confirmaron que venían, compañeros del servicio local de Escobar, servicio local de La Matanza, compañeros de Morón, compañeros de Moreno, que también en el boca a boca y llamando a cada uno de los servicios locales, espontáneamente también ellos entendían la importancia de empezar a aportar a estos espacios de debate y de reflexión, ¿verdad? El tema de la precarización no lo vamos a superar de la noche a la mañana, pero es un primer momento donde nos reconocemos primero con nuestros compañeros de niñez, para después, sin ninguna duda, también vamos a tener que abrir la cancha, porque la precarización no se agota en las áreas relacionadas con la niñez. No. Esta estructura precarizada de la implementación de las políticas de niñez en la provincia de Buenos Aires, ¿de qué año se viene llevando, y si hubo algún tipo de cambio considerable en algún momento desde que se están implementando estas políticas? Y mirá, yo creo que hoy nos vamos a reunir en este espacio asambleario, en este espacio de encuentro con nuestros compañeros de los servicios locales, justamente para hacer un mapa de eso que vos me preguntás. Si yo te tengo que contestar, te tengo que contestar de lo que nosotros conocemos, que es General Rodríguez. Pero General Rodríguez es solo una muestra de cómo estas políticas se vienen, cómo la ley ha sido acompañada o no por políticas concretas. Todavía no tenemos un mapa con datos duros, con datos concretos, para ver este acompañamiento entre la ley y las políticas. Por lo tanto, yo no me arriesgaría a hacer un diagnóstico, pero sí el objetivo de Máxima es, bueno, intercambiar con los compañeros para ver si efectivamente desde la creación de la ley para acá se ha podido sostener con apoyos concretos, ¿verdad? Pero bueno, es parte de la tarea de hacernos el mapa. Recordame, Paola, por último, ¿cuándo fue el inicio de la aplicación o implementación de la ley? ¿2004? ¿Cuándo fue? En el 2007, creo. 2007. No lo tengo fresco, pero si no fue en el año 2006, fue en el año 2007. General Rodríguez, desde el año 2009, está en servicio local. Bueno, Paola, entonces hoy a las 13 horas en la Plaza Central de General Rodríguez, la convocatoria para todos los trabajadores y trabajadoras que están en los servicios locales, por las condiciones de trabajo y las políticas de infancia y niñez. Exacto. Les agradecemos en principio muchísimo la difusión. Entendemos la importancia de empezar a construir este tipo de espacios y empezar a superar los distintos problemas que se nos van presentando como trabajadores. Muy bien. Así que bueno, desde acá le agradecemos esa asamblea que se ha conformado en el área de trabajo de niñez. Esta asamblea les agradece en principio el que levanten nuestra convocatoria y les den difusión, y bueno, y a los demás compañeros que nos puedan acompañar en este reclamo, será bienvenido el apoyo. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Ahí pasaba Paola. 2007 me parece que es. La ley de niñez a nivel nacional fue sancionada en 2005 y a nivel provincial en 2007. Bien, tenemos 8 años. Lo que decía Paola tiene que ver con la precarización. Con la precarización laboral. Monotributistas. Psicólogas. Psicólogos, abogados, abogadas, trabajadoras sociales. ¿En qué pasaje de la ley se dice que tiene que fortalecerse la precarización? Porque aquí está el nudo de todo lo que nosotros, por lo menos, intentamos potenciar. Si los salarios son precarizados, las políticas, ¿qué van a hacer? ¿De excelencia? ¿De comprensión del nuevo paradigma de la niñez? No. Serán políticas precarizadas. Como nosotros llamamos la semana pasada, políticas focalizadas. Y la focalización no tiene que ver con una mirada universal. Tiene que ver con una mirada particular, propia, individual. Entonces, cada uno de los programas que mencionaba Paola, que son los programas que tenemos acá, tienen políticas públicas que precarizan el trabajo, precarizan la función, precarizan el paradigma. De allí que esto que contaba recién Paola, que hoy se va a discutir en una asamblea en la Plaza Central de General Rodríguez, lleva a que el paradigma de un patronato administrativo sea el que efectivamente rige la vida y el futuro de niños y niñas en la provincia de Buenos Aires, con servicios zonales, cuyos integrantes no están capacitados para comprender el paradigma que ellos dicen comprender y que luego derivan esas acciones o esas incapacidades o incompetencias a que los hogares hoy estén colapsados. Y la denuncia que hacía esta trabajadora es que el servicio local de niñez de General Rodríguez no ha rendido cuentas del uso de los fondos que se desprenden del Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales. Acá en Moreno la información que tenemos nosotros es que después de la derrota de Hues en agosto comenzó a desmantelarse el servicio local. Y si se desmantela un servicio local que tiene políticas precarizadas, ¿quién puede hablar de infancia? Decentemente. ¿Quién? Y de profesionales especializados, ¿no? Porque cuando hablábamos de temas que tenían que ver con la violencia contra las mujeres, está claro que hacía falta la preparación, la formación de los profesionales, ¿no? ¿Qué formación puede tener un profesional? Porque estaba hablando la trabajadora Paola de trabajadores sociales, de abogados que están precarizados y que en muchos casos no tienen ni por asomo el sueldo que corresponde, ¿no? Y en esas condiciones, ¿qué tipo de formación, qué tipo de preparación pueden ir teniendo en un contexto de precarización? Por otro lado, habría que también tener en cuenta y poner en la balanza todo esto de lo que veníamos hablando de lo que alertaba la compañera Tafetani en relación a las políticas que ha tenido el macrismo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tal vez echar, por supuesto, tal vez echar, reducir planta, pero pasarlo a planta permanente, pagar buenos sueldos y que la política social no se discuta, ¿no? Muchas veces la precarización va de la mano de el vaciamiento de las políticas sociales concretas, de la desprotección de la niñez, de los beneficiarios, ¿no?, de estas políticas sociales. Son dos maneras de comprender las políticas sociales, es decir, la precarización de los trabajadores por un lado, pero también la precarización de la ampliación de derechos, de la garantía de derechos de los beneficiarios, ¿no? Y esa es la otra cuestión, porque garantizando un buen sueldo a un trabajador social o a un abogado dedicado a las políticas sociales, no por eso queda garantizado de manera automática que la ampliación de derechos sea garantizada. Y eso hay que tenerlo en cuenta, digo, porque tal vez nos estemos enfrentando no a una derecha al estilo tradicional, sino una más viva, ¿no? Una que retome algunas banderas de la inclusión que le posibilite profundizar políticas neoliberales, pero de este tiempo, ¿no? Que son neoliberales ya casi. Bueno, 6.000 pesos y pagás el monotributo, si pagás una obra social. ¿Sueldo de qué es eso? ¿De hambre o indigencia? Indigencia, bueno, si empiezan a medir bien ahora, por ahí 6.000 pesos sea un sueldo de hambre. Se comprende que un sueldo de hambre no puede de ninguna manera sostener una política pública de niñez. Es imposible. Bueno, hasta aquí ha sido posible. Con los resultados que desconocemos por completo. Un separador y contamos por qué Fabiana Túñez será la encargada de presidir un órgano nacional muy importante. ¿Acepto? Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. ¿Quién va a objetarla? En página 12 dice, una feminista en la gestión. La creadora de la Casa del Encuentro y feminista popular aceptó presidir el Consejo Nacional de las Mujeres. Es partidaria de la despenalización del aborto y de retirar la patria potestad a femicidas. Y quien la convoca es Carolina Stanley, que será la ministra de Desarrollo Social. ¿Ven ustedes esto que recién subrayaba, una vez más, mi compañero? Que por ahí comprenden lo que está en juego y entienden el juego. Con esto no estoy objetando a Fabiana Túñez, sabrá ella por qué acepta incorporarse a un gobierno de derecha. O un gobierno liberal dentro de este sistema en donde lo que se hizo por las mujeres es lo que se utiliza como propaganda, la línea 144, donde aquí en Moreno, para que comprendamos, se están terminando dos refugios para mujeres luego de 12 años. Dos refugios, uno en Jardines y otro en Cuartel Quinto. Y porque Fabiana Túñez es una de las mujeres que ha luchado y seguirá luchando, imagino yo ahora, en ese lugar, que es el Consejo Nacional de las Mujeres, por la despenalización del aborto. En la nota que escribe Mariana Carvajal en página 12, dice, Fabi, como se la conoce en el movimiento de mujeres, aceptó la propuesta. Será la primera activista feminista del campo popular que acepte ese cargo, aunque en un gobierno de corte liberal. Esta frase es mucho más que simbólica y significativa. ¿Por qué en un gobierno popular, como el que se va, no había una feminista presidiendo el Consejo Nacional de la Mujer? Y es un gobierno liberal, el de Macri, quien convoca a una feminista del campo popular para que desempeñe ese cargo. Fabiana Túñez, ella y otras mujeres, otras compañeras, son las responsables de haber, voy a decir la palabra, visibilizado que cada 30 horas es asesinada una mujer. La Casa del Encuentro es la responsable de buscar, así como hace Correpi, lo contamos la semana pasada, los datos, publicaciones periodísticas y demás, que permiten construir un mapa estadístico de lo que son los femicidios en la Argentina. No hubo una política oficial que nos pueda decir a todos, ya que las estadísticas, bien comprendidas, son herramientas populares, que pueda informar a la población de la cantidad de víctimas que genera la brutalidad machista. Es la casa del encuentro. Y Caroline Steinle, que es la hija de un importante, creo que banquero, es la que convoca a una feminista del campo popular para que presida el Consejo Nacional de la Mujer. ¿Es ideológicamente correcto? Sería la pregunta a hacer. ¿Que Túñez acepte la convocatoria de un gobierno liberal o de derecha para presidir el Consejo Nacional de la Mujer? Si esa es la pregunta, ¿quién tiene entidad para sostener una respuesta de Fabiana Túñez, que hoy está ocupando el gobierno? Una persona que hoy ocupa el gobierno y que le dice a Fabiana Túñez, ¿cómo podés ser parte de un gobierno de derecha? Porque Fabiana Túñez puede responder, vos que sos un gobierno, sos parte de un gobierno popular, no generaste estadísticas públicas, no promoviste la ley que está redactada y está redactada, no acompañás efectivamente a las mujeres que están en extremas situaciones. ¿Desde qué lugar interpelás? Se dan cuenta el movimiento que hay y el fenómeno que se produce, ¿no? De uno y otro lado, quiero decir, pensándolo... Discúlpame. Fabiana Túñez podría haber dicho que no. Sí, tranquilamente. Tranquila, lo aclaro. Desde cualquier posición. Desde cualquier posición. Desde no, ya. No necesariamente desde un apoyo, desde ya, por supuesto, desde un apoyo a la gestión en relación a las mujeres, en relación al gobierno actual, ¿no? Al kirchnerismo. Sin estar apoyándolo, podría tranquilamente haberse negado a formar parte del gabinete, bueno, en este caso formar parte de el Consejo Nacional de la Mujer, un consejo que a lo largo de todo los años kirchneristas ha sido un organismo bastante poco activo en todo lo que tiene que ver no solo con el acceso al aborto o la ley que legalizara el aborto, sino también en todo aquello que hacía a la violencia contra las mujeres, ¿no? Lo que tiene que ver con los hogares y la asistencia a las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Aquí en Moreno se han prometido dos hogares, dos lugares de refugio para mujeres víctimas de violencia machista, y todavía están en proyecto, ¿no? Y el Consejo Nacional de la Mujer poco y nada se ha visto activo para garantizar los derechos que el Estado tenía la funcionalidad, según la ley, de garantizar. En este caso, bueno, desde ya Fabiana Túñez está ejerciendo su derecho a llevar adelante políticas en un espacio en el cual puede considerarse que es un gobierno que estaría en contradicción, ¿no? O que sería incoherente ideológicamente con la defensa del derecho de las mujeres, pero lo acepta. Habría que, bueno, justamente preguntarse, y bueno, la idea sería incluso tratar de ver cómo hablar con ella o con quien sea para tratar de ver cuáles son los fundamentos y las razones por las cuales esto se realiza y cuáles son las proyecciones y las posibilidades, ¿no? Porque no bajo cualquier condición se realiza esto, porque obviamente el peligro, tanto como existió en el kirchnerismo, como existe en cualquier tipo de gobierno que no tiene una real intencionalidad de llevar adelante a la práctica lo que dice con el discurso, es cuáles son las condiciones para mantenerse en el puesto, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen? siguen. Si efectivamente es la, la sanción de una ley que legalice el aborto, si en buscar que efectivamente las políticas en defensa de los derechos de las mujeres y contra la violencia realmente sean implementados, ¿qué es lo que esto va a generar? Porque el peligro que se corre es justamente darle un barniz de progresismo a un gobierno de derecha que tranquilamente puede ser mencionado como neoliberal y rápidamente ser mencionado como liberal y tranquilamente puede buscarse otro calificativo que bueno que no lo haga tan duro, ¿no? Y que bueno llegar de un lugar de dureza de la derecha fascista a bueno es un gobierno liberal. El artículo en cuestión de página 12 tiene dos párrafos que quiero compartir con ustedes. Dice, el Consejo Nacional de las Mujeres debería ser el órgano rector de las políticas de género en la Argentina. Tiene asignadas competencias fundamentales para la defensa y la promoción de los derechos de las mujeres, pero es probable que no muchas sepan de su existencia. En los últimos años, no dice cuántos años, dice en los últimos años... Desde que se creó. El Consejo Nacional de la Mujer no ha hecho demasiado para llamar la atención. Del fuego que supo generar en sus orígenes quedan apenas algunas cenizas. Nació en 1992 como espacio gubernamental responsable en el país del cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En aquel momento dependía de Presidencia y su titular tenía rango de subsecretario o subsecretaria. La primera presidenta fue la dirigente peronista Virginia Franganillo, que buscó convertirlo en un faro que guiara las políticas de género. Se alejó cuando el expresidente Carlos Menem dejó en evidencia su alineamiento con el Vaticano. Punto y comento. El gobierno actual, el de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no está alineado al Vaticano? El gobierno de Macri... ¿No se alinea al Vaticano si el Rabino Berman ha dicho que va a aplicar desde su perspectiva medioambiental todo lo que dice la encíclica del Papa, Laudato Si, sobre el medio ambiente? Más que una encíclica del medio ambiente, es una denuncia al sistema colosal de destrucción del planeta. Muchos años. Es decir que el kirchnerismo en muchos años no pudo darle al Consejo Nacional de las Mujeres lo que el kirchnerismo decía todo el tiempo que estaba haciendo. Esto es una realidad, es objetivo. No es un comentario. Si acabamos de decir que hay dos refugios construyéndose aquí, que serán habilitados el próximo año, es porque no se comprendió la emergencia. Hemos comentado en este programa e informado que la provincia de Buenos Aires decretó la emergencia por violencia de género, pero que la emergencia fue para realizar un trabajo de concientización. Se concientizan las mujeres, pero van a fiscalía y en fiscalía no le toman la denuncia. O van a la comisaría de la mujer y por ahí tarda un tiempo, porque no vivimos en un mundo informatizado. Tiene que llegar el papel de Paso de Rey aquí, a la calle Ceballos, y tarda un tiempo. ¿Se imaginan ustedes todo el tiempo que se tarda desde Paso de Rey aquí a la calle Ceballos, en pleno centro de Moreno? Y puede tardar un mes, tal vez. Y después se tienen que cargar en el sistema. Muchos años, dice el artículo. Es decir que yo puedo inferir que el muchos años es una valoración crítica de la periodista que escribe la nota. Pero hay un pasaje de la nota que dice así, ellas, las integrantes de la Casa del Encuentro, entre las que está Fabiana Túñez, fundaron la Asociación Civil en octubre de 2003 con un puñado de ahorros y un contrato de alquiler de apenas 6 meses, con el fin de diseñar un proyecto feminista por los derechos humanos de todas las mujeres, niñas, niños y adolescentes, como anuncia la entidad en su página web. Desde entonces no pararon y fueron tejiendo alianzas para seguir alzando su voz y construir su proyecto feminista, con distintos organismos públicos, internacionales y privados, entre ellos el gobierno porteño, la Embajada de Estados Unidos, la Fundación Avon y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Esto también es una crítica Así se hizo la Casa del Encuentro, ¿no? Yo creo que el tiempo que se viene puede disparar algunas posibilidades. Primero, no soy yo quien para decir que ese tipo de alianzas, pensando en perspectiva de lo que querían hacer, son inobjetables. Podría decir que son objetables. Ahora, las políticas de la Casa del Encuentro son las que toma hoy el Gobierno Nacional para decir cada 30 horas muere una mujer asesinada. La mayoría de las entidades que conozco acá en Moreno, que han logrado un desarrollo en territorio, fueron entidades, organizaciones que presentaron proyectos al Banco Mundial y a estructuras monstruosas del sistema capitalista que financiaron sus políticas. ¿O no? ¿O no? Esto es lo que sucede cuando la política pública no es tan pública y es una política focalizada. El plan, por ejemplo, el programa Conectar Igualdad, es un programa que primero se lleva adelante en la provincia de Santa Cruz, pero además que es un programa que se ha llevado adelante en toda Latinoamérica. Y ese programa tiene entre sus vertientes, ¿no? De maneras distintas en las cuales se fue implementando financiación del país del norte. Es así, son programas que vienen destinados justamente a crear mercado para la informatización y eso obviamente beneficia a las corporaciones. Obviamente también se le puede dar un razonamiento que es el que se le ha dado con exclusividad a lo largo de todos estos años de la ampliación de derechos. Pero hay un trasfondo que, bueno, que tranquilamente ese trasfondo puede dar cuenta de la continuidad de ese tipo de políticas por parte de una derecha moderna. Sí, y aquí también podemos retomar algo que decía Laura Taffetani, la diferencia entre las organizaciones del campo popular y las ONG. Lo que existe como meta, como objetivo, como formación, como capacidad crítica, masa crítica, y lo otro que es, bueno, podemos contribuir al empoderamiento, pero nos empoderamos primero nosotros. Bueno, la nota que acabamos de hacer recién con las compañeras trabajadoras del servicio local de General Rodríguez se enmarca en esta charla que estamos teniendo nosotros. Es decir, si mañana aparece un mecenas, decía La Escalera, aparece un mecenas y dice, bueno, voy a poner todo este dinero para que todas las organizaciones mujeres lleven adelante sus políticas. ¿Qué hacen? Porque si viene y pone el dinero tendrá un objetivo. El objetivo básicamente se da en algo que nosotros llamamos legitimación. No es un altruista, persigue un fin. Ahora, si el fin de él coincide en un momento en donde las correlaciones de fuerzas están indicadas, ¿no? O hay un desnivel, pero permitiría ese aporte del mecenas, alcanzar objetivos por siempre buscados, ¿qué hacemos? Le estoy diciendo que el mecenas puede ser Macri, ¿entienden? ¿Entienden el problemón que hay? Sí. La institucionalidad y la institucionalización de los conflictos sociales, claro, se traduce, por supuesto, en esta reconversión que ha pretendido los diferentes poderes ejecutivos nacionales y provinciales de transformar las organizaciones sociales en ONGs. Esto es una continuidad, también podría decirse es una política de Estado porque ha atravesado los diferentes gobiernos. Obviamente ha sido implementado en todo el mundo, fundamentalmente en los 90, lo ha hecho Menem, lo hizo luego Dualde y lo hizo el kirchnerismo también. La prueba más emblemática de todo esto es cómo la Asociación Madres de Plaza de Mayo terminó transformándose en una ONG, que gestionaba dineros públicos. Eso fue una organización que era adalid, ¿no?, faro de los nuevos movimientos sociales de la década del 80, terminó transformándose en una mega ONG. Un separador, lo que corresponde a ese momento, y seguimos. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utilizan para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma.

tan adecuados para hacer, y tan reflexiva Paola hoy, charlando con nosotros, de lo que no se ha hecho, de lo que no se puede hacer, que los gremios no pueden aceptar a estas trabajadoras y trabajadores porque no. No quieren. Sí, no, porque no. Bueno, vamos a escuchar al secretario general de ATE, el señor Cravero, que el día jueves habló de precarización. Ahí va. Tributista, porque es una manera de donde el Estado niega la relación laboral. Es una contraprestación, pero digamos, niega la relación laboral. Es una manera de negar la existencia de trabajadores. Uh-huh. Sabemos que esta es la figura más endeble, pero lo que hay que anteponer es la organización de estos compañeros. Después de ahí, la demanda es que esto se transforme en una modalidad de contratación donde haya vínculo laboral. Digamos, esto entendemos que es la lógica. Más allá de eso, lo que sabemos que no va a ser por los medios del diálogo. Porque sabemos uh-huh. que la voluntad del gobierno es simple cuando no tiene una relación contractual directa. Se caen los programas, se cae la posibilidad de todos estos laburantes de seguir trabajando. Con lo cual sabemos que es organizar para dar la pelea en cualquiera de los ámbitos. Si va a ser en el ámbito de la discusión, de poder, digamos, en vez de profundizar, desandar todo este camino, que es la herencia que han dejado, porque en todos los estados, tanto en los municipios como en la provincia y a nivel nacional, existen estas modalidades de contratación que son monotributo, contrato de vacación. Bueno, uh-huh. es muchísima la precarización laboral en todo el país, entonces entendemos que la lucha es colectiva. En nuestro distrito sabemos que tenemos un montón de compañeros que están en esta situación, pero en todo el país, en la provincia, vamos a tener la escena repetida. Así que sabemos que lo que nos espera es una fuerte demanda de todos estos compañeros y la pelea que la tiene que dar todos los gremios, pero en realidad sabemos que el faro lo ponen en ATE los compañeros, uh-huh. saben que somos los que pusimos siempre en denuncia y hemos peleado por la continuidad de los contratos, porque, digamos, como vos sabés, en 12 años no ha cambiado esta modalidad, se ha incrementado la cantidad de contratos, esta fue la forma de relación laboral que ha elegido el gobierno, el gobierno, digamos, que gobernó durante 12 años, y bueno, nosotros hemos sido los garantes de que al menos no caigan contratos, no caigan los programas, porque hemos siempre peleado por esto. ¿Y hay un porcentaje, ustedes, ATE, sabe cuál es el porcentaje de precarizados en estas modalidades que tiene el municipio de Moreno? Porque también depende de provincia y nacional, es decir, cuando se crea un programa, baja el programa al municipio, entonces se contrata así. ¿Pero tiene un número de cuántas personas son, cuántos compañeros, cuántos trabajadores y trabajadoras? No, para ser sincero no, pero no. Sabemos que es un número elevado, ¿no? Porque el municipio también tiene contrataciones que hacen a la precarización. Y no estamos refiriéndonos a personal temporario que puede pasar a planta, no, sino contratos de locación, contratos de obra, monotributo y demás. Es mucho más, quiero decir, que el servicio local con los programas que deben esos programas producir lo mejor en territorio de lo que está expresado magistralmente en una ley. Entonces, la asamblea de hoy, en general Rodríguez, lo que está diciendo ATE, bueno, vamos a luchar contra la precarización. Precarización que tendrá el gobierno de Festa, ya no el de Hues. Mientras se negocia el pase a planta de aquellos trabajadores que hace 4 años esperan con carácter temporario. Esta es una radiografía, es un pedacito de la radiografía. Veremos hoy a las 13 horas qué sucede en General Rodríguez. Vamos a ir a la asamblea porque nos interesa charlar con las compañeras y compañeros sobre las políticas públicas de infancia. Ellas trabajan en políticas de infancia. Queremos saber qué resultados han tenido las prácticas políticas de infancia en la infancia, en los niños, niñas y adolescentes. Bueno, algo más. Ahí Steffi nos mandó algo de Fabiana Túñez, ¿no? Porque si no, ella emitió declaraciones y está muy contenta, está muy feliz, dice que todas las feministas la acompañan. Y bueno, el 10 de diciembre estará cumpliendo el cargo en el Consejo Nacional de la Mujer, ¿sí? ¿Qué, esto es su Facebook? ¿Qué es esto? Su cuenta, una de sus cuentas. ¿Vas a leer, gringo? Y hasta que abras. No, bueno. Bueno. Yo que vos lo abro de una ahí. Bueno, ahí está. Lo leo directamente de ahí. Dice lo siguiente Fabiana Túñez. Queridos, queridas amigas y compañeras. Quiero comunicarles que he decidido comenzar un nuevo desafío en mi vida activista por los derechos de las mujeres. Durante muchos años trabajé desde la sociedad civil con una clara línea feminista. Me formé y me preparé. No es fácil tomar esta decisión porque es salir del espacio conocido y amoroso para emprender un nuevo campo, un nuevo camino. Un nuevo camino. Pero sé de dónde vengo, quiénes fueron mis maestros, con quienes caminé las calles de la lucha, que son las mismas con las que continuaré haciéndolo. Renuncio a mi amado y querido lugar en el mundo, la casa del encuentro, porque he decidido aceptar, con mucha alegría, la presidencia del Consejo Nacional de las Mujeres, que me ofreció generosamente la futura ministra Carolina Stanley. Hay mucho trabajo por delante. Hay mucho trabajo por delante. Estoy emocionada, no voy a negar, estoy emocionada, motivada por el desafío, pero no voy a negar que no fue fácil este paso. Trabajaremos articuladamente con la ciudad, provincia de Buenos Aires y con todo el país. Quiero decirles, compañeras, que serían muy importante, que sería muy importante para mí cada palabra, cada propuesta, cada crítica, que siempre contarán con mi compromiso, que pretendo que sea un consejo de puertas abiertas de todo el movimiento de mujeres. Estos espacios duran un tiempo, no son eternos. El Consejo Nacional de las Mujeres nos necesita a todos, a todas. Me despido desde mi lugar de directora de la casa, también de mis queridas compañeras de la Casa del Encuentro, mujeres feministas valiosas, comprometidas y maravillosas profesionales. Ada Rico, su presidenta, seguirá como siempre con su enorme compromiso junto a las compañeras, seguirán con la labor iniciada allá por el año 2003. La Casa del Encuentro continuará con la misma línea que tuvo, siempre en su lucha contra el patriarcado, y espero que cuando consideren sean las más críticas hacia mi gestión. La Casa del Encuentro no tiene y no tendrá nunca otro color que el del movimiento de mujeres, y nada tiene ni tendrá que ver con mi decisión personal. Cuando ya esté instalada tendrán todos los datos de contacto, aunque mi celular seguirá siendo el mismo. Nos seguiremos encontrando. Un abrazo sororal, Fabiana. Leemos así porque es muy chiquita la letra. Tenemos que hacer unos lentes, gringo, ¿sí? Y hay un pasaje de lo que escribe Fabiana Túñez que es, me parece valioso. Dice, yo me alejo de la Casa del Encuentro. Ese gesto es un gesto de una persona digna para mí. Yo ahora soy funcionaria pública. Y la Casa del Encuentro seguirá siendo la Casa del Encuentro y le pido que sean críticas. No, es que van a tener que ser críticas. Porque si la Casa del Encuentro, como una de las organizaciones, no la única, batalló contra la despenalización del aborto, pienso que la Casa del Encuentro seguirá batallando contra eso, y hay que ver qué dice quien preside el Consejo Nacional de las Mujeres si está de acuerdo con la despenalización del aborto. O esto era parte de la vida militante de Fabiana Túñez y ya no integra la vida como funcionaria pública de Fabiana Túñez. Ahí está la raíz del asunto de la carga pública. Algo que en todos estos últimos años se ha desdibujado tremendamente, ¿no? Vos cuando mencionabas a Eve, bueno, si Eve hubiese decidido, ella personalmente, ser militante de Néstor y Cristina porque consideraba que eran sus hijos, y decía, pero no tiene nada que ver la Asociación Madres de Plaza de Mayo, estaríamos hablando de Eve, no de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y Eve. Y es lo que pasó, fue una transformación de adherir acríticamente a todo lo que se hacía y dejamos esa capacidad operativa que nosotros venimos diciendo como unos estúpidos hace tiempo, que es lo que finalmente este gobierno de derecha puede tomar. O sea, profesionalmente, lo toma profesionalmente, lo dinamiza. Bueno, entonces deberemos dar una discusión ideológica, para lo cual hay que prepararse para esa discusión ideológica. No es con una chicanita o lo que hizo aquel en el tiempo pasado, pero si la mayoría estuvo en el tiempo pasado, nosotros también. Una discusión ideológica significa una actualización de los conceptos ideológicos que se puedan materializar en prácticas ideológicas y militantes, no de entretenimiento, que todos hemos abonado ese entretenimiento, en mayor o menor medida, sí. Se aproxima un tiempo de reflexión y de acción, como siempre. Hay un cambio drástico en por lo menos en las posiciones de poder, en las tradiciones culturales, digamos, las posiciones que ocupan esas diferentes tradiciones culturales, y bueno, que exige desde ya una reflexión, acción, al decir esto, bueno, conceptos que retomo y que yo creo que son siempre fructíferos en relación a que y que obviamente tiene que ver con la histórica dialéctica, por lo menos como la entiendo yo, que es que se piensa actuando y se actúa pensando, no de maneras distintas, sino como un solo bloque, ¿no? Y que me parece que eso es lo que hace falta en estos tiempos necesarios, en los cuales va a haber desde ya innumerables discusiones, y no por eso menos acercamientos, digo, porque justamente la unidad en la lucha se da en la heterogeneidad, en la diversidad, como siempre ha sucedido, cuando se ha dado. Siempre en la discusión, ¿no? Y en el debate. Esto no quiere decir que no haya conflicto, sino todo lo contrario. La unidad se construye a partir de el debate en el conflicto. Así que, bueno, una de las cuestiones que tiene que ver con las organizaciones sociales y esta dicotomía entre el profesionalismo, la militancia y lo que significan los movimientos sociales y las ONG, creo que es un eje indispensable a discutir, a pensar, a reflexionar y a actuar. Esta radio, cuando arrancó, tuvo extraordinarias discusiones sobre que lo comunitario no tenía que ser, a ver, indefectiblemente en precario, sino que podía ser comunitario y profesional. Esta radio que es recuperada, ¿no? Para que podamos hablar también desde nosotros lo que han sido esas discusiones y de la importancia que tienen las mismas. Bueno, nos vamos. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, Steffi, Cintia, Bernardo, corriendo, Rubén. Chao, hasta mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.